Adobe Leadership Center presenta Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas con el Dr. Stephen R. Covey. Hábito 6. Sinergizar. Parte A. El proceso sinérgico. El hábito 6. Sinergizar es de algún modo fruto del espíritu, ganar, ganar, del hábito 4, y del espíritu de primero buscar entender, luego ser entendido, del hábito 5. Lo que sucede entonces es algo muy fuerte. Cuando la gente comienza a interactuar genuinamente y se abre a la influencia de los demás, logra adquirir una nueva percepción. Algo ocurre a ambas partes. Se crea la posibilidad de terceras alternativas. No es pensar en dicotomías. No es ganar-perder o perder-ganar. No es el compromiso. Compromiso es uno más uno igual a uno y medio. Sinergia positiva es uno más uno igual a tres. Sinergia negativa es uno más uno igual a medio. En otras palabras, mucho esfuerzo y energía se desperdician en adversarismos, en controversia, en comunicación defensiva e inhibida que literalmente despilfarra la energía de una empresa, de un matrimonio, de una familia. A quienes hayan experimentado una conflictividad sostenida, les consta cómo la productividad se reduce. Así que recuerden estas definiciones. Sinergia significa que el todo es mayor que la suma de las partes. Sinergia implica que juntos ustedes pueden producir algo que ninguno produjo antes, ni podían haberlo hecho sumando lo que cada uno producía por separado. La sinergia negativa, donde hay inhibición mutua o adversarismo, produce menos aún de lo que cada uno podría generar solo. Porque mucha de la energía se desperdicia en la dirección errónea y se vuelve antiproductiva. El paradigma al que se apela aquí es el compromiso. Es lo único realista a lo que se podría recurrir, sobre todo en el caso de culturas de baja confianza. Pero el compromiso se vuelve innecesario si estamos dispuestos a pagar con los hábitos 4, 5 y 6. La clave del hábito 6, sinergizar, al que considero como el principio más importante de los 6, es siempre valorar las diferencias. No es simplemente aceptar que ahí están las diferencias. No es solamente tolerarlas. No es porque esté legislado en diversas normas. Es algo que hay que celebrar. Afirmo categóricamente que la fuerza se basa en las diferencias y no en las semejanzas. No obstante, si no hay un objetivo común y una serie de principios comunes, una identificación en los principios universales de los que hablamos, la diversidad, las diferencias pueden llevar al caos, a la sinergia negativa y conducirnos a preconceptos y prejuicios. Recuerden que los prejuicios son protecciones de nuestra vulnerabilidad. Si mi seguridad proviene de poder manipular personas como si fueran objetos, de poder clasificarlos, eso es lo que me protege. No necesito lidiar con personas. Me arreglo con categorías y así las etiqueto y me manejo en mi universo autosuficiente, que resulta un caldo de cultivo de todo tipo de problemas. Contra eso se requiere la integración de los primeros tres hábitos. Se requiere desarrollar un objetivo común, un significado común y un sentido de misión común. ¿Para qué todo esto? Para cuando logren las tres cosas, compartir las diferencias. en percepción, en dones, en talentos. Cuantas más diferencias, mejor. La capacidad de crear acercamientos nuevos, terceras alternativas, crecerá exponencialmente gracias a las diferencias. La verdadera fuerza radica en la diversidad. No es simplemente una frase. Valoren las diferencias. Hay imperativos morales para quienes de veras quieren resolver problemas por caminos enteramente nuevos. Busquen la sinergia. Cuando alguien discrepe con ustedes, ¿qué le van a decir? De acuerdo, tú piensas diferente. Yo valoro profundamente el punto de vista de mi esposa. ¿Cómo lo ves? Le digo, y su opinión es totalmente diferente. En realidad, si aprenden a valorar las diferencias en la educación de los niños, cuando surja una diferencia, compártanla. Es una ventaja, no una desventaja. Parte B, creando la tercera alternativa. Tomemos un tema, por ejemplo, el medio ambiente. Para mucha gente es un tema delicado sobre el que tienen sentimientos fuertes. ¿Cuántos son aquí los que tienden a identificarse con un enfoque de tipo purista hacia la protección y la preservación de nuestra ecología, del agua, el aire, etcétera? ¿Y cuántos sienten que ese enfoque purista va demasiado lejos y no tiene en cuenta ni las necesidades del desarrollo, ni que este no puede lograrse sin cierto deterioro ecológico? Parecen ser más los que están del otro lado de este continuo. O tal vez estamos parejos, ¿no? ¿Podríamos llamar a un representante del primer bando? ¿Alguno? ¿Sí? ¿Quiere acercarse, por favor? ¿Un representante del otro lado? Alguien debe tener sentimientos realmente profundos sobre el tema ambiental para haber venido desde tan lejos, no me cabe duda. ¿Alguien más? ¿Otro representante? Sí, por favor, usted. ¿Usted es? Diana. Diana. Uh-huh. ¿Y usted? Carlos. Carlos. Bien, le presento a Diana. Hola, Diana. Hola, Carlos. Mucho gusto en conocerte. Muy bien, ahora voy a dirigirme a ambos. ¿Están preparados para buscar una solución que sea mejor que la que cada uno tiene en mente ahora? Sí. ¿O que la que tú tienes en mente? Sí, ¿tú claro? ¿Lo estás? Bueno, casi. Ah. Porque pienso que están destruyendo el planeta. Sí, sí, tienes sentimientos fuertes sobre esto. Por supuesto que sí. Como que estamos sufriendo pérdidas irreparables. Sí, irreparables. Veamos los bosques, ¿qué es lo que les están haciendo? En fin, de todos modos, soy de mente abierta. Bien, ¿por qué el hábito 4 precede al 5? Veamos, ellos necesitan un objetivo común. ¿Cuál es? Sinergia. El objetivo es hallar una solución mejor que la que ella recomienda y mejor que la que él sostiene. Mejor. Ahora, no creo que en el corto periodo de que disponemos podamos alcanzar esa solución. Usualmente lleva una o dos horas. Bien, ¿están preparados para buscar una solución que no sea la que cada uno tiene en mente, sino que sea mejor que la que ambos manejan? Sí. ¿Cuál es la meta aquí? Deben concentrarse profundamente en ganar-ganar buscando la sinergia. La sinergia es el fruto. Su meta es buscar la sinergia. Pero si no están firmemente convencidos de que la seguridad se apoya principalmente no en sus opiniones personales, sino en la integridad de los principios, dudo que puedan practicar realmente los hábitos 4, 5 y 6. Esta señorita tiene sentimientos fuertes y hondos. Pero debemos ser cuidadosos antes de juzgarla. Juzgarla por lo radical de sus convicciones nos pondría frente a ella en una actitud de ganar-perder. Y lo mismo hacia él. Tal vez él no ha articulado lo profundo de sus sentimientos, tal como lo hizo ella. Pero ambos han mostrado una actitud tentativa hacia ganar-ganar. Tentativa. Ellos no saben lo que va a pasar, cosa que es habitual. Ustedes tampoco lo saben. Una tercera mente está a punto de nacer. Y les garantizo que cuando nazca, estarán camino a las terceras alternativas. Bien, yo intervendré ocasionalmente para subrayar los hábitos. Ustedes dos empiecen a comunicarse. Yo creo que los bosques, los valles y todo debe mantenerse limpio para que podamos disfrutarlo. Todo lo demás sale sobrando. Entiendo ese punto de vista, pero hay cierto grado de tecnología y de progreso que es imprescindible. ¿Por qué se viene diciendo eso desde hace muchísimo tiempo y el resultado está a la vista? Estoy de acuerdo, pero vamos a tratar juntos de ponernos en otra perspectiva. Uh-huh. Por ejemplo, veo que entender. Estás usando ciertas prendas sintéticas. ¿Sí? La hizo un gusano de seda. ¿Y los zapatos? Bueno, los zapatos son... ¿No hay piel de animal ahí? ¿De alguna res? No, esto no es piel de res, definitivamente no. A mí no. Me gustan los zapatos de piel, pero déjame decirte que... A la res también le gusta su piel. Considero indispensable alcanzar un nivel razonable de progreso. Claro. Dentro de un nivel razonable de preservación. ¿No crees que el progreso ya ha ido demasiado lejos? Ese es tu punto de vista. Bueno, no sé, es hilo de algodón. Exactamente, y para eso se necesita petróleo. Simplemente estoy diciendo que necesitamos cierto grado de tecnología, de progreso, de producción. Muchos dicen que la máquina productiva ha ido demasiado lejos, que estamos destruyendo el medio ambiente. Pienso que debemos ser cuidadosos, debemos ser razonables. ¿Estás de acuerdo? Pero eso no es lo que todo el mundo dice desde el comienzo del problema. Bien, voy a preguntarles algo a los dos. ¿Cuál es el hábito 5? ¿Podrían definir el hábito 5? Bueno, entender, sí. Entender y ser entendidos. Entender primero o segundo. Primero. ¿Y cuál ha sido nuestra tendencia inicial aquí? Ayudarla a ella a entender. Ayudarla con el hábito 5. Lo que parece necesario. Gracias. Me siento mucho mejor. ¿Pero por qué tú no entiendes? O sea, ¿cuál es el problema aquí? Yo entiendo. Ajá. Yo sí. Partamos de una regla básica. Nadie puede plantear su opinión hasta no repetir la del otro hasta su entera satisfacción. Permítanme insistir en que el otro tiene que sentirse entendido. ¿De acuerdo? ¿Deseas que yo repita su opinión? Sí, repite su punto de vista. Lo que tú piensas es que el progreso... Estamos a punto de ver cómo algo mágico empieza a ocurrir. Con cuidado y que el progreso es necesario para la economía. Eso es lo que dices. O si no, dime para qué necesitamos momento, el progreso. No se puede. No puedes hacer preguntas porque de algún modo tus preguntas son artificios retóricos. Está bien. Tú debes repetir su punto de vista hasta que él se sienta entendido. Y mientras tanto, no puedes hacer nada más. Es muy difícil porque no lo entiendo a él. De acuerdo. Tú piensas que... ¿Debemos seguir adelante con la tecnología? De manera cuidadosa. De manera cuidadosa. Preservando el medio ambiente. Preservando el medio ambiente. Sí. Es un equilibrio difícil de lograr, porque las demandas de producción son altas y tal vez la legislación ambiental es insuficiente. Y así es fácil que predominen las necesidades de producción. Creo que es muy difícil este... El dilema del hábito 5 es usted muy escucha complicado. Con la intención de replicar o con la intención de entender. Entonces, eso es lo que hay que averiguar. Que con un equilibrio adecuado y un control sobre la producción, podemos progresar con inteligencia para no afectar tanto al medio ambiente y poner en peligro la vida. ¿Mm? Bueno, eso espero, eso deseo. ¿Y tú cómo ves el problema? ¿Qué, cómo veo el problema? ¿Sientes que ella ya entiende al menos parte de tus sentimientos y convicciones? Creo que me entiende. Aunque no sé hasta qué punto, tengo que descubrirlo. No se trata de que ella esté de acuerdo. No se trata de eso. No entiendo. Ni siquiera toma posición. Está tratando de entender. ¿Tú sientes que lo ha logrado? No una comprensión profunda, pero cuando menos una aproximación a lo que tú has dicho. No lo sabes, te lo estás cuestionando. Sé. Ahora déjame preguntarte. ¿Tú lo estás escuchando o estás preparando tu réplica? No. ¿Estás juzgando lo que él dice? Hago un gran esfuerzo para escucharlo. Haces un gran esfuerzo, no me cabe duda. Un esfuerzo para escuchar. Sí. Y un gran esfuerzo para entender. Haces un gran esfuerzo para entender. Son dos cosas diferentes, escuchar y entender. Bueno, estás escuchando para entender, no para replicar. No para juzgar. Escucho para entender. Si escuchas para entender, debes ingresar en su marco de referencia, en cómo él ve las cosas. Lo sé. Hasta que se sienta entendido. Ahora, antes que nada, ¿cómo sienten su estado de ánimo entre los dos, comparado con el de antes? Ahora escucho. Exacto. Menos adversarios. ¿No son ahora mucho menos adversarios? Sí, es cierto. El adversarismo es la fuente de toda clase de conflictos. Y ustedes no están adoptando esa actitud. Muy bien. En la escala del 1 al 10, ¿le darías a ella un 5? Sí. Bien. ¿Y tú cómo te autocalificarías? Un 1. ¿1? Ah, interesante. Eso se llama autoconocimiento. Y es algo vital porque cuando trabajo conmigo mismo, debo decirme, un momento, sé paciente, ya vendrá tu día en la corte. El objetivo ahora es entender, no juzgar. No estoy para apoyar o discrepar. Debo persistir. A mí mismo me daría un 1. Darle a él un 5 creo que es generoso. Pero retomemos el juego. Ahora te toca jugar a ti, ¿de acuerdo? Entenderla. Y trata de conseguir un 8, un 9 o un 10. Bueno. Intenta expresar su opinión tan bien como lo hizo ella y expresar la profundidad de sus convicciones. Adelante. ¿Qué tan grave es el problema? Terrible. Tan grave que basta subir a una montaña para verlo. Es triste lo que hacen con los animales. Es horrible. No podemos hacer esto. ¿Qué les estamos dejando a nuestros hijos? Ya veo. ¿Qué es lo que van a tener nuestros nietos? Como que el futuro es sombrío. El futuro está en nosotros. Nosotros hemos hecho esto. Nuestra generación es la que ha tecnologizado todo. Nosotros somos los que hemos tirado toda la basura a los océanos. Somos entonces el grupo responsable. Exacto. Somos quienes debemos poner un alto y modificar nuestra relación con el medio ambiente. Entonces, nosotros debemos intervenir, debemos provocar el cambio, debemos dar vuelta y todo. ¿Y él si no? Los animales no pueden. En serio, si no, ¿quién lo hará por ellos? Si el ser humano no se hace responsable, ¿quién más lo hará? Entiendo. Bien, ahora intenta repetir hasta donde puedas lo que ella ha expresado desde el principio. Y veremos si se siente entendida. De acuerdo. El medio ambiente va cada vez peor y los animales sufren, el paisaje sufre y está cambiando su aspecto. Las personas en el futuro tendrán una calidad de vida inferior porque el ambiente se deteriora y los niños heredarán algo de peor calidad de lo que existe el día de hoy. Los animales sufren. porque les estamos arrojando basura y les destruimos su medio, su calidad de vida. Exacto, así es. Muy bien. ¿Cuánto le darías en una escala de 1 a 10 en cuanto a entendimiento de tu opinión? Sin fijarte en la posición que él tome. Le daría 7 u 8. ¿Y cuánto te habrías dado tú? Creo que no tanto. ¿Te sentiste a ti mismo como preparándote a replicarle? ¿Como diciéndote, después me tocará el turno, ya sabré cómo usar todo esto? ¿O fuiste genuinamente empático para entender? Bueno, habiendo escuchado lo que se está diciendo aquí en estas sesiones, realmente quise escuchar las opiniones de ella para ver hasta qué punto eran válidas. ¿Lo hiciste en el sentido de buscar entender para después juzgar? Y después tomar posición. Después tomar posición. ¿Y por qué no la apertura total de buscar entender sin juzgar absolutamente nada? Creo que mi primera idea fue, ¿a dónde estoy yendo? ¿A dónde me lleva esto? ¿A ninguna parte? Supongo que busco una dirección. No, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué metas establecimos? ¿Qué objetivo tiene el hábito 2? ¿Encontrar qué? ¿Compromiso? ¿Cómo dijiste? ¿Un compromiso? No precisamente un compromiso. No, lo que están tratando de decir es sinergia. Un entendimiento más elevado y una solución mejor que la que tú recomiendas y mejor que la tuya. Recuerden el hábito 2. Eso es lo que están buscando. Una mejor solución. Y les diré por qué. Ambos viven sobre este planeta. Sus familias viven en él. Toda la raza humana es interdependiente. Ese es el punto, el equilibrio ecológico que debe ser respetado. Muy bien, díganme, ¿cómo sienten ahora los dos la calidad de su relación mutua comparada con la primera interacción? Creo que podría sentarme a hablar con él. Yo podría vivir en el mismo planeta que ella. ¿No tienes otra opción? Me refiero a que puedo convivir con el movimiento ecologista. Puedo entenderlo. Diana, ¿crees haber cambiado en relación a él gracias al respeto que ejerciste sobre sus convicciones y sentimientos en esto? No hablo de ningún cambio en tu posición, desde luego, sino en tu percepción sobre él. Sí, en mi percepción sobre él. ¿Y en cuanto a ti? ¿Cambió en algo tu percepción sobre ella gracias a esta pequeña interacción o no? Creo que entiendo su posición. Pienso que tal vez lo que deberíamos hacer en la producción es incluir a alguien de ecología como parte del proceso de producción. Muy bien. Cuando ustedes hicieron este pequeño ejercicio o cuando lo vieron desde allá, ¿percibieron un esfuerzo sincero de apertura y el deseo de ser influenciados? ¿Sentir la influencia y producir la sinergia? Bien. Ahora siento un mayor espíritu de reverencia y respeto del que teníamos antes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Parte C. La perspectiva de humildad. Ha sido un encuentro interesante. Pero, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué produce algo que es sinérgico? A propósito, alguno tal vez se pregunte, ¿esto significa que yo debo renunciar a mis principios y valores? Al contrario. Cada uno actualiza principios y valores y cuando le toque aplicar la parte final del hábito 5, luego ser entendido, podrá enfatizarlos. Pero cuando se aborde el hábito 6, sinergizar, la interacción dinámica de la gente comienza a generar soluciones totalmente diferentes a la intención original de uno hacia el otro. Hasta que no lo experimenten, no serán más que palabras, pese a oír esto. Tal vez esta noche tengan una discusión conyugal, una riña, o con los niños. Tal vez se levanten de aquí y tengan una interacción negativa con alguien y busquen primero ser entendidos. Lo más nefasto que puede ocurrir en una pareja o una familia es destruir la capacidad de comunicarse sinérgicamente para resolver problemas. El mundo no es como es, sino como cada uno es. Muchos creemos pensar objetivamente, ignorando que vemos a través del lente de nuestra experiencia y nuestro condicionamiento. Eso pasa. Eso es un paradigma, un par de lentes. El marco de referencia en el que operamos, las creencias implícitas que asumimos. Y por eso, la clave de la objetividad es aceptar la subjetividad, no ignorarla. Yo no veo el mundo como es, lo veo como yo soy. Por eso, cuando surge una diferencia, ¿qué? Otra gente ve las cosas diferentes basado en su propia experiencia. Yo necesito su experiencia. Si no, siempre voy a padecer insuficiencia de información. El concepto de valorar las diferencias no es solo una bonita idea que nos aporta unidad. Es algo que a través de un proceso de comunicación cooperativa crea nuevas opciones, nuevas alternativas. Y esta idea de la humildad, de aceptar nuestra tendencia subjetivista, tampoco son buenos propósitos. Es una realidad que la gente ve las cosas diferente. Hay que acceder a ello. Y gracias a la interacción, el espíritu de ganar-ganar, hábito 4. El espíritu de buscar primero entender, luego ser entendido, hábito 5. Cuando la gente se comunica respetuosamente, empáticamente unos con otros, algo nuevo sucede. Y reafirmo que cualquier tema puede abordarse y crear una tercera alternativa, si se practican los hábitos 4, 5 y 6. Estoy realmente emocionado por la experiencia que hemos tenido, porque veo en el poder de 4, 5 y 6 la capacidad de resolver cualquier problema humano.